Argentinos, ha llegado la hora de jalar. Y está bien. Se deja, el que no hace palma se deja. Jediendo con vos, si quiero bailar, jediendo con vos, si voy a bailar. Cumbia base. Se deja, el que no hace palma.